le tenemos preparado para el día de hoy. Fíjese que hay un proyecto muy interesante en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. En la estación de la Raza de la línea 3 del Metro habrá experimentos para que niños y adolescentes descubran que física y química son materias divertidas. Existe una distorsión en las escuelas actualmente, donde se cree que las matemáticas son un tormento, que la química no sirve para nada, ¿cómo no? Todo es química. Que la biología, ay, ¿para qué tantos nombres científicos? Pues conocer lo que nos da sustento, vida y relación con el mundo que nos rodea. Entonces también ha habido responsabilidad por parte de algunos, no todos, algunos maestros que no han transmitido adecuadamente la delicia de aprender algo de química, la belleza de aprender algo de biología, las habilidades que le proporciona a uno el aprender y entender las matemáticas, la física. Le da habilidades a uno para poder resolver una serie de problemáticas que van más allá de los mismos números. Entonces, cuando eso se transmite correctamente, bueno, pues los chavos disfrutan este tipo de disciplinas aparentemente difíciles en la escuela. Por lo tanto, me parece que este proyecto que se está realizando en el metro, no es la primera vez, usted conoce el túnel de la ciencia, ahí en la línea 3 del metro, que conecta la 3 con la amarilla, creo que es la número 5, ¿sí? Y bueno, pues ahora se busca que esa ciencia llegue en forma palpable para niños y adolescentes. En la línea telefónica está Felipe de Jesús Cerda, coordinador del programa de enseñanza y divulgación interactiva de la ciencia experimental Predice. Felipe de Jesús, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a la red de Radio Red. Muy buenas noches, Jesús. Gracias. ¿Cómo surge la idea de crear Predice, de crear este grupo de interés o de personas para llevar la ciencia a los niños y a los jóvenes en diversos espacios? Pues mira, Predice se nos ocurre hace un par de años a un grupo de compañeros de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sí. Que estudiamos física y matemáticas. En base a eso, nuestra primera idea fue buscar un foro en el cual tuviéramos contacto con gente plural y diversa, y qué mejor que eso que el metro. Y esta institución, el metro, nos abrió las puertas a través del túnel de la ciencia que opera en la estación La Raza. A partir de entonces nos hemos estado presentando aproximadamente una vez cada mes, y mañana tenemos presentación. ¿Qué es lo que presentan en esas oportunidades, Felipe? Pues mira, tenemos experimentos de física, de matemáticas, algo de química básica y de ciencias de la salud. En particular en física, hablamos de física clásica, acerca del movimiento de los cuerpos, acerca del movimiento ondulatorio, el electromagnetismo, incluso algo de óptica. En cuestión de matemáticas, hablamos de álgebra, de aritmética, algunos jueguitos con números, incluso algunas curiosidades con geometría. Eso resulta muy interesante. ¿Algo de biología química que también presenten? Presentamos algo de biología y de química a niveles muy básicos, de ciencias de la salud. Y esto lo presentamos a raíz de un experimento que se llama el pulmón del fumador. Últimamente está un tanto en boga el tema de la ley contra fumadores. Ajá, de protección a los no fumadores. Ajá. Exactamente. Y en base a eso nosotros quisimos darnos a la tarea de presentar la acción de fumar no desde un punto de vista de hábitos o de costumbres, sino de qué ocurre física, química y biológicamente en el organismo. Es así como presentamos a través de un experimento un modelo de cómo es que altera los pulmones la acción de fumar, y lo presentamos ante la gente para que pueda observarlo y pueda ser consciente de qué es lo que está pasando. Y ahí ya te llevas ya los dos temas, ¿no? Biológico y químicamente, ¿no? Lo que ocurre dentro de un pulmón. Exactamente. Son bastante interesantes. Es un tema muy completo, y simplemente la vida, la acción de respirar, de estar respirando, de introducir oxígeno a nuestros pulmones. Ajá. Bastante interesante, bastante complejo. Muy bien, bueno, entonces esto es mañana 21 de marzo en el túnel de la ciencia de la línea 3 del metro. ¿Esto a qué hora va a ser? Empezamos nosotros a las 12, de 12 a 2 de la tarde. Ajá, son 2 horas entonces. Exactamente, estaremos allí 2 horas. En nuestra página de internet está el calendario de actividades, la programación. Sí. En algunas épocas del año estamos hasta 4 o 6 horas, pero mañana estaremos solamente 2. 2 horas. ¿Cuál es la página de internet que ustedes tienen? Claro, es www.prediceciencia.com. Prediceciencia.com. Correcto. Predice Ciencia. Residencia Bajunta. Aquí en la, ahora repetimos en lo que el público se va preparando con papel y lápiz para anotar. Estoy viendo aquí en mis notas que se presentan mañana sábado 21 de marzo, pero ustedes no nada más van al metro, van a otros foros. ¿A dónde también se han presentado o se presentarán con esta ciencia básica elemental para contagiar a los niños y a los jóvenes de estudiar algo de ciencia para sus vidas? Pues mira, a lo que nosotros nos hemos dedicado ahorita es a las conferencias que damos en el túnel de la ciencia, y también hemos tenido la oportunidad de participar en otro programa que se llama La Ciencia en las Calles junto al Instituto de Ciencia y Tecnología del DF. Con este realizamos otro tipo de actividad que se llama Talleres de Ciencia. Y los talleres de ciencia, a diferencia de las conferencias, van más encaminados en que la gente pueda construir un aparato muy básico también, pero que entienda los principios fundamentales científicos que van relacionados con este y que puedan tener en un modo más complejo o más completo un aporte tecnológico a futuro. Correcto. ¿Y esto de la ciencia en las calles se presenta en algún lugar en específico, alguna plaza, alguna calle o en dónde se presenta? Sí, mira, se presenta el primer sábado de cada mes, bueno, el primer viernes y sábado de cada mes en la Plaza de Santo Domingo del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ah, qué bien. Entonces, primer sábado, estamos hablando del 4 de abril, sábado 4 de abril, se van a presentar entonces en la Plaza Santo Domingo en el Centro Histórico. Así es, este sábado 4 de abril, a partir de las 12 de mediodía, vamos a estar presentando dos talleres, uno que se llama Tren que Levita y otro que se llama Aeromóvil Newtoniano. Mira qué bien. ¿Y esto tendrá una duración de 2 horas también o esto será un poco más extenso? Este es de 12 a 5 de la tarde. Ah, 5 horas. Cada taller dura más o menos entre 20 minutos y media hora. ¿Qué buena actividad están realizando? ¿Y por estas actividades tienen ustedes algún tipo de remuneración? Porque esto también implica un trabajo, una preparación para realizarlo. ¿Cómo se subvencionan? ¿Cómo sobreviven, Felipe? Así es, pues por lo pronto tenemos algunos apoyos de la Universidad Nacional Autónoma de México, algunos apoyos también del Túnel de la Ciencia y del Gobierno de la Ciudad. Generalmente el apoyo que nos dan es en cuanto a materiales, la compra de materiales para repartir entre el público, aunque el trabajo en este grupo Predice es de manera voluntaria. ¿Y ustedes se dedican a su escuela, a sus trabajos, a su familia, independientemente de todo esto que realizan ustedes en Predice? Así es, independientemente también tenemos nuestras actividades escolares y laborales. Muy bien, bueno, pues felicitaciones por este esfuerzo, porque yo creo que son estos esfuerzos los que van a provocar un cambio muy significativo en la forma de pensar de la sociedad mexicana, porque finalmente el ver la ciencia de otro modo, no como algo aburrido, sino como algo propio de nuestra vida cotidiana, pues nos va a hacer cambiar nuestra forma de ver las cosas y cómo solucionarlas. Por ello, muchísimas felicidades, Felipe de Jesús, y envía una felicitación a todo el equipo de trabajo que conforman Predice, por favor. Claro, muchísimas gracias, y también recordar que la ciencia, pues es parte de nuestra cultura, parte muy fundamental, porque es trabajo perseverante, es fruto del trabajo perseverante de la humanidad en cuestión de observar, de ver, de anotar, de tratar de hacerse ideas de cómo es que funciona la naturaleza, y eso es a lo que nos dedicamos. Y es por eso que el concepto de sacar la ciencia y todas estas cuestiones científicas de las aulas nos ha dado afortunadamente resultado y esperamos continuar con esta labor. Y me gusta también, y lo quiero resaltar y subrayar, que coincidas como con otros científicos, científicas que ayer tuve la oportunidad de convivir, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Academia Mexicana de Ciencias, que coinciden en que la ciencia también es parte de la cultura, que es también, hablar de ciencia también es hablar de cultura, y eso me parece que qué bueno que se empiece a extender esta idea a través de los medios de comunicación. Mucho éxito mañana, vamos a seguir invitando al público para que mañana los vayan a ver al túnel de la ciencia. Claro que sí, muchísimas gracias, están todos invitados, vamos a estar ahí a partir de mediodía a las 2 de la tarde, presentando conferencias interactivas de ciencia, con mucho gusto para todos ustedes. Muy bien, gracias Felipe de Jesús. De nada. Hasta pronto, que te vaya muy bien, felicidades. Gracias. Felipe de Jesús Cerda Hernández, coordinador del programa de enseñanza y divulgación interactiva de la ciencia experimental. Si usted junta las primeras letras de todo esto, se llama Predice. Muy bien pensado, muy bien hecho, y de una forma voluntaria, con algunos apoyos que le está dando el metro, que le está dando el túnel de la ciencia, el gobierno capitalino, tienen un esfuerzo para contagiarle a los niños y a los jóvenes el deseo por aprender más de las ciencias. ¿Sabe qué es esto? Ellos son verdaderos, pues, ¿cómo calificarlos? Gente que siembra semilla en tierra fértil. y gracias, divulgadores de la ciencia, y les vamos a deber mucho a ellos, ¿eh? Porque este tipo de experiencias, que un niño de repente se enfrente a la maravilla de lo que están compuestas las cosas y cómo reaccionan y cambian cuando juntan unas con otras, me refiero a la química, cómo comprobar que la materia pues ni se crea ni se destruye, sino solamente se transforma, cuando ese concepto llega a la mente, o cuando llega el concepto de la gravedad, o cuando llega el concepto de los movimientos ondulatorios, o movimiento rectilíneo, o rectilíneo en forma acelerada, de curva, cuando estamos hablando de física, por supuesto, o cuando se le encuentra la lógica a los números, sus relaciones y sus resultados, y sus misterios, porque vaya que sí, en materia de números hay misterios, y en ese cerebro de ese niño, de ese adolescente, se plantea el poder resolver ese tipo de misterios, no hombre, está usted creando un científico, y ese científico creará ciencia, creará tecnología que nos hará más ricos en este país. Por lo tanto, este tipo de esfuerzos es fundamental difundirlos a través de la red de Radio Red. Mañana, Túnel de la Ciencia, Línea 3 del Metro, se presenta el grupo Predice, lleve a sus niños, lleve a los adolescentes, los chavos que nos están escuchando, dense una vueltecita. Ciencia básica, por supuesto, pero que estoy seguro que contagiará a más de un niño a que su vida la dedique a la ciencia. Espero que así sea. De 12 del día a 2 de la tarde. Mañana en nuestra edición de los sábados habré de recordar este importantísimo proyecto. Son las 7:49.